grabar juntos. Lamentablemente por mi gripe no pude estar presente como me hubiese gustado, y como estuvieron algunos de mis pares, y la vivienda, ¿no es cierto? Pero voy a aclarar, es muy simple, ya se lo aclaré anoche a María, de manera telefónica, vía WhatsApp, con un mensaje que estuvimos conversando. Mi comentario en mi Facebook fue hacia el contador Bruno. El contador Bruno, al cual fuimos a ver el año pasado en agosto, porque la verdad que nuestros vecinos de la Goicoechea estaban muy, pero muy afectados, esto es público y notorio, no estoy diciendo nada nuevo, y venían al Consejo Liberante, se hablaban con los concejales. Los concejales, bueno, en su momento, y el intendente se decidió del Ejecutivo que no se iba a cobrar impuestos, y ellos solicitaban un subsidio. Entonces, yo entendí como concejal que si tengo un mandato, es el mandato que debo cumplir, de mis vecinos que están en una necesidad, y fuimos con otro comerciante, y después fui particularmente a verlo al secretario de Pymes para ver si había la posibilidad de subsidio. Y él no nos contestó, lo cual se lo hice saber en un mail, y no le contestó no a mí, sino a los vecinos de Villalgrande que necesitaban eso. Y al verlo en este evento, al ver la foto del evento, que repito, me pareció fantástico, es lo que nos hace falta, y que es innovar juntos, y que es con una coach, creo que mi posteo fue, innovemos juntos, señor ministro, y escuchemos, ¿no? Porque a lo mejor con eso hubiésemos evitado las lamentables situaciones personales y comerciales que han tenido nuestros comerciantes, y a su vez, lo que pasó días atrás, donde tres comerciantes terminaron detenidos. Con una simple, a lo mejor no hubiese venido bien, pero visitar en ese momento, y esto no es político. Yo a lo mejor soy políticamente incógnita. Es de una forma, porque digo lo que pienso todo el tiempo, y no es lo que sucede. Todo el mundo mide mucho sus palabras, ¿no? Y esto era lo que yo quería resaltar, gracias contra Donau. Que nada más, no me importa de qué partido sea o no, lo conozco del chico, conozco a su mamá, Silvia Parmesani, y fue lo que le dije a su secretaria cuando fui, vengo a ver al ser humano, vengo a apelar a la sensibilidad del funcionario por nuestro comercio, y eso fue lo que hice en mi posteo, y lo reitero, nada que ver con el centro comercial. Por eso me llama la atención, le pedí disculpas y retiré el posteo, obviamente, si le molestaba a María. Pero también quiero decir que algo que le puse en mi WhatsApp, ¿no es cierto?, cuando le mandé el mensaje. Creo que es importante decir que a los funcionarios estas cosas, y que ella lo hace permanentemente y nadie la censura por eso. Entonces yo también quiero decir estas cosas, porque yo hablaba por mis vecinos comerciantes en ese momento, simplemente. Ahora, si eso le molesté, yo no dije nada, eso le pedí disculpas anoche, y en su persona al nuevo centro comercial, pero yo no hice nada al nuevo centro comercial, así que nada más, pero decía, está bueno y aclararlo, me parece, porque generarnos entre nosotros en una comunidad como la nuestra, que es tan solidaria y que siempre está pensando cómo nos vamos a ayudar, no está bueno que no lo hagan. Así bueno, es simple, y agradecerte a vos que me das esta posibilidad y a tu radio que siempre está cuando la necesitamos. Elena, vos recién lo decías al aire y lo charlamos recién un poquito afuera del aire, vos decías, bueno, yo soy políticamente incorrecta y por ahí digo sin tapujos lo que siento en el momento y demás, y bueno, generaron esas declaraciones tuyas a través de posteos, a través de redes sociales, una especie de polémica y polvareda en la jornada de hoy. Hoy nos desayunamos con muchos mensajitos al celular de producción de la radio, y uno de ellos era la copia también de este comerciante que vos citás en el posteo, Lucas Rodríguez, también con la necesidad de contestar un mensaje que creo que te colocó así también en tus redes sociales, indicando que en ese momento Grunau no los atiende, pero después Grunau estuvo en la Grido y ayudó con créditos blandos y demás. Digo, una controversia hubo así también en las declaraciones, ¿no? Fede, si eso sucedió, aclaro que él nunca se comunicó, Grunau, que nosotros fuimos de manera oficial, y está bueno que él sí haya sido, pero no fue por lo que nosotros habíamos hecho en su momento, sino porque eso se lo solicitó el Ejecutivo. Pero bueno, no quiero entrar en controversia con el vecino. Y Lucas entiende eso, él tampoco nunca me lo comunicó, ni importa, está todo bien. Está todo bien. Cuando digo políticamente incorrecto es porque los políticos, por lo general, especulamos mucho en el decir o no. Yo elijo no especular, no es que me deje llevar con emociones, quiero que le quede claro. No soy una persona que se, ¿me entendés? Entonces no, yo elijo decir la verdad. No, y te cuento, Elena, lo que nosotros por ahí decíamos al aire, para ver si compartís con nosotros la lectura, que esto, a ver, ocurre desde que todos tenemos uso de conciencia, en los momentos previos, ¿no?, a unas elecciones, como van a ocurrir el año que viene, generalmente los discursos se endurecen. Nos sorprendió, tanto el gobierno de Eduardo Romero como el gobierno de Juan Schiaretti, en lo local, ¿no? Han tenido un buen diálogo, una buena relación. Pensé, yo y lo dije al aire, y por ahí quiero preguntártelo para ver si compartís o no, dije, pucha, me parece que de acá al 2019 vamos a tener que asistir a discursos más duros, de un lado, del otro, y demás. No, Fede, nada que ver. No están dadas las condiciones, yo creo que tenemos que llamarlo a la reflexión si alguien entra por ahí en este juego. El país está en una situación que no nos podemos permitir semejante cosa, tenemos que ser un poquito más inteligentes. A ver, ahora, también todo se lo sacaba de contexto. Acá, cuando alguien dice algo, me parece también que hay mucha gente que, bueno, que es como que utiliza o, bueno, ustedes los medios son un canal interesante de visibilización de personas y de situaciones. Entonces, bueno, pero sería bueno que fueran los hechos, y el trabajo el que se mostrara, y no estas rancillas. Creo que tenemos que cambiar, por eso digo, innovar juntos, innovemos juntos, señores, innovemos de verdad, haciendo una mejor forma de política para que le sirva a la gente. La gente está muy cansada de estas cosas. Y coincidimos con vos, Elena, lo charlábamos el otro día con Daniel Salivi, el intendente de Mendiolaza, y charlando de política con Daniel al aire, decíamos, le planteaba yo, qué desafío difícil para los políticos, sean del oficialismo, de la oposición, del partido que sean, cuando tengan que salir, a hacer sus campañas y demás. Porque yo coincido con esto que vos decís, Elena, ¿no? El pueblo, la ciudadanía, pasa en Villa Allende y pasa en cualquier lado. El presidente se lleva perfecto, como nuestro presidente con Schiaretti, la relación es perfecta. Ahora, sí tenemos que poder decir a un funcionario como el subsecretario, señor subsecretario, atiéndalo, señor subsecretario, escuche. Está bien, créditos blandos, nuestros comerciantes pedían un subsidio, no podían asumir un crédito grande, pero no importa, tampoco nos dio esa respuesta. Yo no obtuve respuesta cuando fui, creo que por algo me invitó mi ciudadanía, ¿no?, para que los represente, y creo que ese era mi camino, ¿no? Al contrario, yo creo que con el que tenemos que estar enojados con el secretario Pine. O no, por lo menos decirlo, yo lo dije en muy buenos términos, mi propia. Si hubiese sido lindo que hubiese venido en su momento, y qué bueno que ahora había venido. Nada más, o sea, no fue ofensivo, nunca lo soy, hay que bajar el nivel. Ese va a ser el nivel de la discusión por la gente. Si no, nunca vamos a llegar a lograr a construir una sociedad en paz. Vamos a seguir siempre, y por eso yo lo bajo. Y vuelvo a pedirle disculpas públicamente a los centros. No era mi intención, no fue mi intención para con ellos. Era para el secretario. Se lo aclaré a la presidenta del nuevo centro anoche por teléfono y bueno, sé que vamos a seguir trabajando juntos. Es más, estuve con Carmen y con otras asociaciones en un tema muy importante que yo les voy a invitar a charlarlo y bueno, de eso se trata, de construir. Sí me encantaría que, por ejemplo, me preguntaran más cosas sobre la labor parlamentaria que tenemos, porque días atrás estuvimos con el tema de la señalética en braille, que la verdad que creo que es muy importante. Ahora vamos a hacer una ordenanza sobre la ciudad inclusiva, hay que tratar de innovar también en nuestra sociedad, y bueno, de eso se trata. Por eso está bueno que el centro comercial ha propuesto que innovemos juntos. Y bueno, eso vamos a hacer. Elena, te agradecemos el contacto, ¿eh? Te agradecemos la gentileza de llamar a la producción y salir al aire. Muchísimas gracias a vos, a todos, y espero que la próxima vez sigamos hablando de cosas lindas y que para nada nos saquemos del contexto, nada que ver. Mi intención siempre es sumar. Pero sí, cuando tengo que decir algo, como nos escuchamos todos, hay que censurarnos. Porque si no, hay que ser simple. Yo tampoco digo que lo hayan hecho. Simplemente tenemos que buscar el mejor camino del diálogo y la construcción. Y saber que... porque yo no lo declaro solamente. Estoy con los centros vecinales, con la mesa social. Estoy siempre en la participación. Yo creo que me ven permanentemente, ¿no? Y no lo hago de ahora. Se consigue así, yo te lo hago de siempre. Y eso marca, o sea, una forma de trabajar, ¿no? Lo he hecho toda mi vida, de la cooperadora de la escuela, San Martín, desde el museo, de la cooperadora ahora en la Juana Manso, en los centros vecinales. Siempre trabajé con la gente, ¿no? Es nuevo. Y bueno, de eso se trata, de seguir trabajando todos juntos. Yo creo que las personas se ven en los hechos. Así que por eso, te agradezco mucho y simplemente no quisiera para nada que se sacara de contexto ni haría ninguna susceptibilidad. Ha sido un evento muy muy lindo y supongo que vendrán muchos más. Y apoyamos desde siempre al nuevo centro, los escucho mucho en el consejo y en lo personal. Así que estoy a disposición de eso con en lo que quieran y para sumar, y era para el señor Brunaulan mi comentario. Ahí está. Abrazo grande, Elena, gracias. Gracias, querido. Elena Guerín charlando con nosotros, quien es concejal del oficialismo aquí en La Villa, perteneciente a Lari de Elisa Carrió. Hace poco estuvieron así con Elisa aquí en Córdoba. 12:23 en la República Argentina. Bueno, se contactaba con nosotros. Ahí está hecha la aclaración. Hay otros mensajes, hay más repercusiones. Bueno, ya vamos a estar hablando de todo eso en lo que nos queda de anexado. O sea, 12:23, me voy a la música y a la vuelta ponemos un freno de mano y nos metemos de lleno en las vacaciones de invierno. Hoy a la tarde en la Casa de la Cultura vas a disfrutar de Canturreando, pero antes lo disfrutás al aire de tu radio.